corrido la sangre en la expedición del profesor Mendoza. Roscoe, el capataz y ayudante del capitán Scott, había golpeado brutalmente hasta causarle la muerte al pequeño lacandón hijo del jefe Charles Mako. El muchacho los había sorprendido hablando de su futura traición, de sus planes, de que una vez descubierta la ciudad perdida de Yiku Hall, se apoderarían de todas las joyas y tesoros ahí guardados y darían muerte al profesor y a los lacandones. El muchacho lacandón lo había escuchado todo, y el capitán había ordenado a Roscoe que lo detuviera impidiente hasta matarlo, y después había dejado su cuerpo escondido entre la maleza. Esa misma noche, Chan Mako, alarmado por la ausencia de su hijo, había abandonado el campamento para ir en su busca, y al amanecer retornaba llevando en brazos el cadáver ensangrentado de su pequeño hijo. Un silencio sepulcral envolvía el campamento. Todos quedaban en silencio, impresionados, viendo al jefe lacandón avanzar con el cuerpo de su hijo en brazos. Había una mueca de dolor en el rostro cetrino de Chan Mako, que avanzaba lentamente, como autómata, hasta situarse en el centro del campamento, junto a los restos de la fogata encendida la noche anterior. El profesor Mendoza se acercó interrogante a Chan Mako. Chan Mako, ¿qué le ha pasado a tu hijo? Chan Mako encontró a su hijo Pedro muy lejos del campamento, por el camino que esta tarde cruzamos. Estaba entre la hierba y el Ishail. ¿Entre las enredaderas silvestres? Sí. Un rastro de sangre me llevó hasta encontrarlo. ¿Está muerto? Sí. Pedro Mako, el hijo de Chan Mako, está muerto. Está muerto. Y Chan Mako cayó de rodillas con el cadáver de su hijo en brazos. Por el rostro cetrino y de marcadas facciones mayas, escurrieron dos lágrimas, símbolo de su dolor intenso. El profesor Mendoza no quiso hacer más preguntas. Sentía la pena de Chan Mako como algo propio y se apartó. Avanzó hasta donde el capitán Scott y su ayudante Roscoe miraban la escena con desprecio y enfado. Lo ha visto, capitán. El hijo de Chan Mako está muerto. Sí, me doy cuenta. Y ojalá que este no vaya a retrasar demasiado nuestro viaje. Y ya deberíamos estar en marcha hacia Yiku Hall. ¿No pensará que Chan Mako tenga ánimos para seguir adelante ahora? ¿Y por qué no? ¿Qué diablos nos importa a nosotros la muerte de ese muchacho? Un ser humano. Un muchacho apenas, y su padre sufre todo el dolor al verlo muerto. Vamos, profesor, no exagere. ¿Me quiere hacer creer que estos indios sienten como nosotros la muerte de un ser querido? Absurdo. Son como animales, bestias de carga. No sabe usted lo que dice, capitán. Esta gente es igual que nosotros. Quizá con mayor sentido del amor filial que el hombre civilizado. Los lacandones sienten un profundo respeto por la vida humana y sufren terriblemente cuando la muerte ataca a uno de ellos, sobre todo tratándose de un hijo. Pedro era un niño, y pienso que pudo ocasionar su muerte. Tal vez su curiosidad lo perdió. ¿Qué dices, Roscoe? El muchacho era muy amante de espiar todos nuestros movimientos. Siempre andaba metiendo las narices donde no lo llamaban. Ahora ya no podrá hacerlo. La sonrisa y aquel dejo de burla en las palabras de Roscoe hicieron reaccionar vivamente al profesor Mendoza, que en ese momento recordó que la noche anterior, al llegar al campamento, Roscoe mostraba huellas de sangre en sus manos y ropa sin que pudiera explicar aquello. Ahora, un presentimiento de angustia hizo interrogar al profesor. Rosco, aún no has explicado a satisfacción por qué anoche traías manchas de sangre en las manos y en la ropa. ¿Qué? ¿Qué dice? Alegaste haber tratado de cazar un jabalí, pero eso es lo más absurdo del mundo. Dime, Rosco, ¿qué tienes tú que ver en la muerte del muchacho? Vamos, profesor. ¿No pensará usted que Rosk tenga culpa alguna? Si no es así, entonces ¿por qué no habla? ¿Por qué se ve nervioso y demudado? Habla, Rosco. Di la verdad. ¿Atacaste al muchacho? Dilo de una vez. No sé de qué habla. Déjeme en paz. ¿Qué quisiste decir con eso de que el muchacho era amante de espiar todos nuestros movimientos? ¿Acaso te sorprendió en algo ilícito y tú lo mataste? Contéstate una vez. No tengo nada que decir. Piensa lo que quieras. Pero no te das cuenta. Jan Macó investigará hasta saber quién atacó a su hijo y no perdonará al asesino si llega a sospechar que fuiste tú. Buscaría venganza. Pero escuche bien, profesor. Eso echaría por tierra sus planes. Jan Macó se enterara de donde anoche yo tenía manchas de sangre. Podría pensar que yo maté a su hijo. Y Jan Macó se convertiría en nuestro enemigo. Jamás nos llevaría hasta Jikujol. Así que más le vale guardar silencio y no hacer el menor comentario de lo sucedido, porque todos saldríamos perdiendo. Entonces, espía, tus palabras revelan que tú mataste al muchacho. Lo hiciste, Rosco. El anciano profesor miraba interrogante a Rosco. Le sonreía burlón al decir: ¿Matar yo a ese pequeño salvaje? Por supuesto que no, profesor. No he dicho tal cosa. Entonces, ¿por qué me pides que no revele que ayer traías manchas de sangre en la ropa y en las manos? Porque Jan Macó podría pensarse algo malo y todos saldríamos perdiendo. La expedición sería un fracaso. Así que déjese de tonterías, profesor, y olvídese de sus sospechas. Tú lo mataste. Lo sé. Lo sé. En tus ojos brilla la maldad. Tú lo mataste. Confiesa. Me aburre usted con sus sospechas. Y ya déjeme en paz, profesor. Lo sé. Vamos, profesor, tranquilícese. ¿Por qué ha de pensar que Rosk mató a ese muchacho? Su actitud lo hace sospechoso. Rosk es incapaz de atacar a nadie, y menos a un muchacho. ¿Por qué precisamente tiene usted que pensar que fue un crimen? Oh, creo que el muchacho bien pudo ser atacado por una fiera. ¿Qué dice? Hasta ahora, Jan Macó no ha dicho que su hijo haya sido asesinado por alguno de nosotros. Simplemente lo encontró muerto. Y lo más seguro es que haya sido víctima del ataque de una fiera. Es probable, aunque es malo prejuzgar, amigo mío. Usted nunca ha visto con buenos ojos a Rosco, y ahora hasta lo señala como asesino. Le estamos dando demasiada importancia a esto, profesor. O más tarde, Jan Macó nos informará que su hijo fue atacado por una fiera, sin duda alguna. Ahora lo único que lamento es que tengamos que suspender la expedición. Dígame, profesor, ¿qué es lo que hará Jan Macó con el cadáver de su hijo? Hará las honras fúnebres de acuerdo a sus ritos ancestrales. El resto del día estará hincado junto al cadáver. Después, al atardecer, lo llevará hasta un montículo y encenderá una hoguera con ramas del árbol sagrado, Cantirish Yeneken. incinerará el cadáver arrojando sus cenizas al viento. Todo el resto de la noche quedará rezando por el descanso del alma de su hijo. Es una ceremonia impresionante. Hoy nosotros perderemos un día de camino. Es decir, que hasta mañana continuaremos la marcha hacia Jigurón. No queda más remedio. Bien, pues entonces dispongámonos a pasar el resto del día de la manera más agradable posible. Ordenaré a algunos nativos que corten ramas e improvisen una choza, algo para abrigarse de este sol endemoniado. Por supuesto que traigo suficiente provisión de ginebra. Vamos, profesor, no se preocupe. Lo invito a disfrutar de un buen descanso y unos buenos tragos de ginebra. Tenemos que pasar el tiempo mientras Chan Mako se entretiene con sus extraños ritos mortuorios. Vamos. No, capitán. Se lo agradezco, pero no estoy para celebraciones ahora. Chan Mako es mi amigo y sufre la pena de haber perdido a un hijo. Debo estar a su lado y tratar de consolar su pena. Vamos, profesor. Déjese de sentimentalismos absurdos. Estamos en una selva entre hombres que no saben de sentimientos ni de nada. No se empeñen verlos igual que a nosotros. ¿Algún día se convencerá que estos hombres a los que usted desprecia y considera inferiores abrigan sentimientos más humanos y sinceros que nadie? Bien, si usted no prefiere, lo dejamos tranquilo. Si algo se le ofrece, no dude en pedirme ayuda. Buscaré un buen sitio para descansar. Y recuerde que a mi lado le espera un buen trago de ginebra. El capitán Scott se alejó limpiándose el sudor que escurría por su nuca. El profesor avanzó lentamente hasta donde Chan Mako permanecía hincado junto al cadáver de su hijo. Los demás lacandones, respetuosos ante la presencia de la muerte, habían dejado los bultos del cargamento esparcidos por el campamento y hacían sonar sus ancestrales instrumentos como en coro mortuorio y solemne en medio de la selva. Chan Mako, debes saber que mi alma sufre y comparte tu pena. Siento mucho la muerte de tu hijo. Sí. No soy amigo de Chan Mako. Pero escucha. Chan Mako buscará al asesino de su hijo y buscará venganza. El asesino de tu hijo. Pero ¿cómo puedes encontrar al tigre o al jaguar que lo mató? Son fieras que huyen. Mi hijo no fue muerto por el mohol. Ninguna fiera de la selva lo atacó. Pero si no fue el mohol, el tigre quien lo atacó, ¿quién fue entonces? El hombre. Un hombre lo mató. ¿Un hombre? No, Chan Mako. Debes estar equivocado. Piensa. Mira. Mira el cadáver de mi hijo. No tiene la huella del tigre ni del jaguar. Ni siquiera la ponzoña de una serpiente. Tiene huellas de golpes. De golpes que lo destrozaron y lo llenaron de sangre. Un hombre atacó a mi hijo. Un hombre lo mató. Y Chan Mako no perdonará jamás a ese hombre. Lejos, en las riberas del río Jatapé, Calimán y el pequeño Solín habían hecho un gran hallazgo. En las pantanosas aguas de la ribera habían encontrado una canoa india abandonada. Aquello significaba tal vez su salvación. Calimán, es una canoa. Pues sí, muchacho, una rústica canoa india. Ahora se convierte en una esperanza para salir de estas selvas. Pero la madera está medio podrida. Pero creo que podremos repararla. Ya subiremos con resina de árboles reseñando las cerraduras. ¿Crees que sostenga el peso de todos? Pero no hay duda. Estas canoas son tiras de troncos de árboles, el mejor medio de navegación por los ríos. Ah, Mariela y Fech se pondrán alegres cuando vean la canoa. Sí, Solín, sí. Regresa hasta donde están Mariela y Fech y diles que vengan hacia acá. Repararemos la canoa y antes de mediodía estaremos en marcha sobre el río. Deprisa, Solín, deprisa. Tarde, una rústica canoa avanzaba entre los rápidos del río Jatapé. A bordo, Calimán, el pequeño Solín, la joven Mariela y el nativo Fetch. Calimán iba situado en la parte delantera de la canoa, moviendo rítmicamente una vara de bambú a manera de remo. Enseguida iba la joven Mariela, que se aferraba a los bordes de la frágil canoa, temiendo caer en las turbulentas aguas. La seguía el pequeño Solín, que miraba entusiasmado cómo avanzaban rápidamente río abajo. En la parte posterior de la canoa, el nativo Fech hundía otra vara de bambú para controlar la dirección de la canoa. El sol caía a pleno sobre ellos. Calimán, con el torso desnudo y quemado, no dejaba de bogar mientras sus azules ojos se perdían en el verde infinito de la selva y río que se miraba en el horizonte. ¡Solín! ¡Sí, señor! ¿No se ha despegado la resina con la que cubrimos las hendeduras de la canoa? No, no, señor. Resisten bien. Aunque se filtra un poco el agua. Bien, encárgate de sacar el agua. Que no me gustaría volver a zozobrar en medio de estas corrientes. Mariela, procura y no moverse más que lo indispensable. Y las canoas son chocurras, pero muy fáciles de voltearse. Bien, adelante, mis amigos. Adelante. El entusiasmo embargaba a Calimán. Se daba cuenta que después de 5 días de permanecer perdidos en la selva, ahora avanzaban río abajo hacia un poblado próximo. Calimán distaba mucho de ser aquel caballero de impecable vestuario al estilo hindú. Los 5 días de privaciones y peligros en la selva habían dejado huellas en su rostro que se veía barbado y con pronunciadas ojeras. Con el torso desnudo y su negro cabello revuelto, semejaba más bien un pirata en pos de la aventura. Su cuerpo atlético, sudoroso, se movía rítmicamente impulsando la frágil canoa. Según los cálculos de Fetch, llegaremos a un poblado próximo antes de que caiga la noche. El poblado se llama Yaxchilán y está a corta distancia de Tuxtla Gutiérrez. Lo que indica que estamos muy cerca de regresar a la civilización, Calimán. Sí, Calimán, pero no sabemos si vamos a ser bien recibidos o no en ese pueblo. Muy pequeño, Salim. Después de permanecer 5 días perdidos en la selva, cualquier recibimiento que nos hagan, por inhospitalario que sea, será mejor. Bien, adelante, amigos. Vamos. Vamos. La tarde caía en el improvisado campamento del profesor Mendoza. Chan Mako y los demás lacandones habían llegado hasta lo alto de una loma donde celebraban los funerales del pequeño lacandón asesinado. El capitán Scott, agobiado por el calor y entorpecido por la botella de ginebra que había vaciado, dormitaba en su hamaca. El profesor Mendoza miraba interrogante a Rosco, que se veía nervioso. ¿Cuándo acabarán con esa maldita música? ¿Es que se van a pasar toda la noche así? Estás muy nervioso, Rosco. Parece que te impresionan los ritos funerales de este muchacho tan cobardemente asesinado. ¡Al diablo todos! ¿Sabes que Chan Mako sospecha que su hijo fue asesinado por un hombre? A ellos no se les puede engañar tan fácilmente y... Y Chan Mako ha jurado matar al asesino de su hijo. ¿Qué diablos me importa eso? Sin embargo, tiembla y está nervioso. Vamos, Rosco, confiésame una vez. Tú mataste al muchacho, ¿verdad? Nadie sino tú pudo hacerlo. Está bien, profesor. Sí. Si lo quieres saber, sea. Yo maté a esa pequeña bestia. Y luego dejé escondido el cadáver. Lo hiciste. Lo hiciste. Calaya, me decías que te delataran de Charnaco para que buscara venganza. ¿Sabes la ley de esta tierra, Rosco? La sangre se lava con sangre y la vida se paga con la vida. Me decías que te entregara, Charnaco. Hágalo. Hágalo, profesor. Dígale que yo maté a su hijo. Estoy dispuesto a defenderme. Antes de que Chambaco lograra ponerme la mano encima, le dispararía con mi revólver. Si usted revela el secreto, habrá muchas más víctimas en la expedición. Y jamás llegaremos a Chipujol. Usted tiene que guardar el secreto. Usted tiene que convertirse en cómplice de esa muerte. Envolvían el campamento. Rosco dormía visiblemente intranquilo. Los ruidos de la selva, confundidos con los instrumentos musicales de los lacandones, hacían una extraña mezcla de tonos semejantes a un canto mortuorio. De pronto... ¿Quién está allí? ¿Quién diablos es? ¡Responda! Una figura se recortaba levemente a la luz de la luna que se filtraba entre las ramas, y Rosco se incorporó sobre la hamaca. ¿Quién diablos es? Los ojos me miran fijamente. ¿Quién es, mil diablos? Y desenfundando su revólver... Rosco, ¿qué hace? Se ha vuelto loco. Profesor, alguien estaba aquí hace un momento mirándome fijamente. Tuve que disparar. ¿Alguien? Aquí no hay nadie más que nosotros, Rosco. Todos duermen. Chanmaco y los lacandones están aún en el monte rezando por el descanso del difunto. Le digo que alguien estaba aquí. Vi unos ojos clavados en mí. Rosco, ¿no has pensado que puede ser el espíritu del muchacho que asesinaste? Hay muchos misterios en la selva y entre los lacandones. Espíritus que regresan a cobrar venganza. Esa misma noche, Calimán y sus amigos a bordo de la frágil canoa llegaban a un conjunto de chozas junto al río. Ah, hemos llegado a Yaxchilán. Se ven algunas chozas y canoas en los embarcaderos, señor. Es verdad, Solín. Y sus pobladores han advertido nuestra presencia. Permanecen mirándonos, alumbrando los corazones. Fetch. Oye, Fetch. ¿Puedes decirnos qué significa este recibimiento? No sabría decir si nos van a recibir como amigos o como enemigos. ¿Qué peligros les esperan en aquel pueblo apartado de la civilización? Esos hombres que los esperan en el embarcadero, iluminándose con hachones, ¿son amigos o enemigos?